vamos a tener durante este verano apoyo escolar gratuito. Esto va a ser en la sede de la Unión Cívica Radical, en el Comité Tandil. Apoyo escolar gratuito para primaria y también para secundaria en diferentes materias. Esto va a arrancar el próximo lunes 21 de enero al viernes 15 de febrero. La posibilidad entonces de tener apoyo escolar gratuito en la Unión Cívica Radical Comité Tandil. Para conversar sobre esto, tenemos en línea a Miguel Lungui, hijo, que es vicepresidente del Comité Tandil de la Unión Cívica Radical. Buen día, Miguelito, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes cómo le va? Felicitaciones por el emprendimiento de la Radio Nueva. Muchísimas gracias. Bueno, y éxitos, obviamente. Bueno, gracias. Contanos de qué se trata este apoyo escolar, bueno, que es algo que ustedes lo vienen haciendo, ya lo han hecho en otras oportunidades. Sí, bueno, el apoyo ya lleva un tiempo largo, 21 años en el Comité Tandil. Durante esta semana, de 18 a 21, se realiza la inscripción, tanto para aquellos alumnos que tienen que reforzar alguna área específica de primaria, puntualmente lo que es naturales, sociales, lengua y matemática, y también para los chicos del secundario. Nosotros vamos a estar brindando, con docentes, por supuesto, apoyo escolar de inglés, matemática, lengua, geografía, historia, biología, y física y química. El apoyo va a ser 4 semanas, como usted decía, desde el lunes 21 de enero hasta el viernes 15 de febrero. Y sí, es un proyecto o una cuestión que ya lleva mucho tiempo, que creemos que es importante para la comunidad, porque todos los años hay gran concurrencia de jóvenes que requieren de esta ayuda. Por eso siempre también aclaramos que son clases de apoyo y no clases particulares. Son clases de 25 chicos, en donde la docente obviamente intenta explicar, o la docente o el docente intenta explicar, ayudar a todos, pero bueno, no son intensivas todos los días. Dependiendo de la materia, son los días que se va brindando el apoyo. Y obviamente es gratuito, y esto es una ayuda para la familia, que bueno, que lamentablemente algunas veces se ve con el hijo se llevó varias materias, que como a todos nos ha pasado, ¿no? Me imagino, Miguelito, que hace 21 años atrás, cuando se creó... ¿A todos? ¿No? Sí, perdón. A mí me pasó. Yo me llevé materias. Yo me llevé materias. Y Miguelito, por lo que dijo, también. Sí, me llevé materias. Y empezó el apoyo cuando yo estaba terminando el secundario. Ahí está. Ese año, justo que era quinto año, con lo que implicaba irse a la universidad, fui un poco más aplicado, no me llevé materias, pero sí me llevé materias en el secundario. ¿Por qué salió ese proyecto, Miguelito? ¿Cuál fue la idea o quién fue el inventor de eso? La Juventud Radical de su momento fue la que arrancó con esto, se lo propuso la comisión directiva, y bueno, y surgió esa iniciativa. Muchos de los primeros docentes, por decirlo de alguna manera, eran estudiantes avanzados de diferentes carreras de la facultad de Tandil, de la UNICEN, puntualmente gente de Humanas y gente de la Facultad de Ciencias Económicas, que podían intentar dar apoyo, a pesar de no tener la pedagogía suficiente, calculo yo. Yo era muy joven, yo era militante, obviamente, pero eso con los años lo he ido analizando, y después se fue incorporando más materias. Eso requirió que haya un docente más especializado en la temática, digamos. No cualquier persona puede dar un apoyo de interés a 25 o 30 personas de diferentes tipos de años y con diferentes tipos de alcance en los programas. Entonces fue creciendo la importancia por la inscripción y, por decirlo de alguna manera, el acompañamiento de la comunidad a esta iniciativa del partido, que hizo que también nosotros requiramos de acceder o ir buscando docentes que estén consustanciados con este tipo de iniciativas, porque imagínense que son diferentes tipos de programas, son chicos que en algunos casos, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo porque es el más gráfico, historia se da primero y tercer año juntos, ¿por qué? Porque es historia argentina. Claro. Entonces abordan 2 programas en simultáneo con 10 chicos de primer año, 15 de primer año y otros 10 chicos de tercer año. Después se da, y eso obviamente requiere que el docente tenga una un conocimiento acabado del tema, porque tiene que brindar, cuando ve que una inquietud le puede servir al conjunto de los chicos que se han anotado, la explicación hacia todos, y en otros momentos da explicaciones particulares por grupo de tres o cuatro, para colaborar y ayudar en la preparación de la materia, ¿no? Cupo limitado, Miguelito, ¿no? Sí, bueno, eso fue una cuestión que también fue mutando con los años. Nosotros comenzamos a hacer reuniones con los docentes y ellos mismos decían que estábamos perdiendo calidad, ya que no se podía, digamos, absorber en las pocas horas de apoyo por materia que hay. Son 4 semanas en donde son de 8 a 10 horas de apoyo, digamos. En algunos casos son 3 horas semanales y en otros casos son 2 horas semanales por asignatura. Y hizo que los docentes, que son casi siempre los mismos, nos pidan o nos dijeron, fíjense, porque no hay inconveniente, pero tienen que ver de anotar una cantidad de gente o de jóvenes que podamos brindarle un servicio o una clase como corresponde. Entonces surgió la alternativa de que los jóvenes o los que se llaman materia, los chicos anoten hasta en 3 asignaturas de las diferentes que nosotros podemos brindar hasta el día de hoy, que son 8. Son 7 materias porque es físico-química en la materia, pero bueno, la tenemos dividida. Vos podés recibir con una docente de apoyo de física y con otra docente de apoyo de química. Bien, entonces para quienes se hayan llevado materias, la posibilidad de tener este apoyo escolar en el Comité Tandil de la Unión Cívica Radical, a estudiar un poco en casa y aprovechar justamente este apoyo escolar para despejar todas las dudas que se puedan tener. Miguelito, muchísimas gracias por el contacto. No, a ustedes por ayudarnos a difundir esto y les agradezco el llamado. Y bueno, buen año radial, por decirlo de alguna manera. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Escuchábamos a Miguel Lungui, hijo, vicepresidente de la Unión Cívica Radical Comité Tandil.